Somos música. Cidricaradio.com. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Livio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. ¿Por qué no lo oigo? Tu micrófono no está encendido. Presione el botón con el dibujo del Siempre micrófono. Siempre que llevo un villano tiene que pasar esto. Hola. Ya te oímos, no, pero no te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Muy, pero muy, muy buenas noches a todos y a todas. Otra vez, otro viernes a las 20.02 para empezar junto con ustedes y con todos nuestros compañeros este Más Vale Magazine, que hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial, ¿sí? Nada menos que vamos a conversar durante un rato con el doctor Luis Garzoglio. El doctor fue juez de garantías en Avellaneda hasta su suspensión y posterior renuncia al cargo que tuvo lugar el año pasado, en el año 2019. En un artículo que encontré de La Nación de hace apenas un año, el artículo es del día 9 de agosto del año 19, La Nación decía: el jurado de enjuiciamiento bonaerense resolvió hoy suspender en su cargo hasta la finalización del proceso al juez de garantías de Avellaneda, Luis Garzoglio, denunciado por irregularidades en el ejercicio de su función. Yo creo que muchos de ustedes, de nuestros oyentes, recuerdan este episodio, este lamentable episodio que tuvo lugar el año pasado, y que tuvo como protagonista a nuestro invitado especial de hoy. Así que buenas noches, doctor Garzoglio. Intenté hace un instante hacer este brevísimo relato de los acontecimientos que lo llevaron a su renuncia el año pasado. Así que le damos las buenas noches, el agradecimiento por su excelente disponibilidad para esta entrevista y bueno, lo escuchamos, doctor. ¿Cómo anda? Gracias, Silvia. Buenas noches. Se escucha muy baja tu voz, pero ya alcancé a escuchar tu introducción. Bueno, Silvia, ahora sí, te agradezco haberme dado la oportunidad de charlar a través de Radio Cítrica, que es una radio de Avellaneda. Primeramente te voy a aclarar algo. Yo no renuncié a mi cargo. Ajá. Yo estoy suspendido y con el embargo del 40% en mis haberes, esperando que se desarrolle el jury, en el cual ya hemos ofrecido la prueba, tanto la parte acusadora del doctor Contegrán como mis defensores, y una vez producida la prueba, ya se va a fijar la última audiencia en el jury, que yo, de haber transcurrido los tiempos de forma normal, tendría que haber sido mayo, junio de este año, pero calculo que ahora vamos a estar hasta fin de año con todo esto. Así que yo sigo mi cargo y, como sabe la gente de Avellaneda, no voy a renunciar y voy a volver al juzgado como me corresponde. En cuanto a los hechos que dieron pie a todo esto, bueno, ¿cómo comienza todo? Bueno, yo asumo el juzgado de garantía número 9 de Avellaneda en octubre de 2008. Bueno, tuve un perfil determinado, le di a mi juzgado un perfil determinado que se caracterizaba por estar cerca de la gente y administrar justicia en forma imparcial para la gente de Avellaneda. En agosto de 2018, a raíz que yo tenía que intervenir en una causa en la que estaba imputado Pablo Moyano, me visitan dos agentes de inteligencia de la AFI, el doctor Di Stéfano y el doctor Di Pasquale, Sebastián Di Stéfano y Fernando Di Pasquale, quienes me transmiten que el presidente Macri estaba interesado en que yo detuviera a Pablo Moyano. Por supuesto, el expediente en ese entonces no había llegado a mis manos todavía, y el contacto con estos dos agentes de inteligencia se hizo a través de la intermediación de un fiscal de Lanús, Mariano Pelliza, sí. quien se entrevistó en algún momento con un auxiliar mío, el doctor Mariano Albanese, en donde le transmitió que estos dos agentes querían hablarme, es decir, que el presidente Macri quería hablar conmigo. Por supuesto, cuando me llegó a mí esa noticia, a Mariano Albanese, que era el que transmitía el mensaje del fiscal Pelliza de Lanús, le dije, cómo no, yo estoy ansioso, me gustaría mucho hablar con el presidente Macri, porque una de las cosas que yo le diría es que él solo con este país no puede. Y aparte, como siempre, yo siempre me preocupé por la actualidad, ¿no? Entonces, es así como, ya le digo, vinieron estos dos agentes de inteligencia, se sentaron ante mí y me manifestaron que el presidente Macri estaba interesado en la detención de Moyano. Y, por supuesto, después de introducirme en el tema de la reunión, me dice, ¿usted qué quiere? Me dice. Bueno, le dije, miren, yo lo que quiero es tener la oportunidad de hablar con el presidente Macri. Porque claro. Bueno, repetí lo que le dije a Mariano Albanese, ¿no? Claro. Bueno, me dice, no va a haber ningún problema, pero el presidente Macri está interesado en la detención de Pablo Moyano. Y Fernando Di Pasquale me dice, literalmente, estamos obsesionados con esa detención. Obsesionado. Digo, mire, ¿cómo? Obsesionado fue la palabra. Sí, obsesionado, sí, me acuerdo siempre eso. Bueno, entonces digo, mire, yo la causa no la tengo en mi poder, pero cuando venga la causa, porque la causa estaba tramitando en Lomas, la tenía el doctor Vitale, otro juez de garantía, apenas llegue la causa a mi poder, yo voy a estudiar los elementos, voy a ver qué es lo que pide el fiscal Escalera, y ahí voy a definir. Bueno, dice, quedamos en contacto, dice, le ofrecemos algo. Si usted quiere ver facilitada su tarea, nosotros le podemos alcanzar un borrador de la orden de detención ya resuelta, para que usted trabaje de menos, que le sea mucho más fácil todo. Bueno, le digo, mándenla, y a las 2 horas de retirado estos señores de mi despacho, bueno, viene una secretaria que en sobre cerrado me trae ese borrador, que ahora está en una causa penal, claro. En manos de la fiscal Garibaldi del Polo Judicial de Avellaneda. Bueno, perdón, después, doctor, uno podría decir cuánta amabilidad de esta gente, ¿no? Con la mayor de las ironías. Bueno, realmente. Bueno, sí, lo que pasa es que a través la amabilidad, a través del tiempo, yo me di cuenta que era a través de entusiasmarme con algún premio de orden material. Al final yo terminé corroborando que era toda una presión para que yo me expidiera en determinada manera. Claro, bueno, claro. Llegó la causa y bueno, me puse a estudiarla, y es ahí cuando la visita fue el 31 de agosto del 2018. Cuando viene la causa, empiezo a notar que a través de los medios, especialmente Clarín y La Nación, empiezan a través de notas a presionarme, tratando de denigrarme, de referirse despectivamente a mi trayectoria y especialmente a desvirtuar y a deformar hechos referentes a esa trayectoria. Luego, después de esta primera andanada de notas del diario Clarín de Nación, viene la actuación del señor Majul por televisión, al sí. que se agrega el señor Feynman, y después, más tarde, el señor Lanata, y por último, el señor Ventura de TN. Feynman y Majul, cada día, es decir, a partir del momento que yo recibiera la causa, todos los días decían si yo iba a tener agallas para detenerlo a Moyano. Lanata dijo, en uno de los programas de él a la noche, dijo directamente que yo era un impresentable, y Ventura, el día que yo iba a resolver, dice en TN a la mañana, dice, yo no sé quién tendría que ir primero preso, si el doctor Carsoglio o Moyano. Bueno, todo eso se unifica, y a las 11:15 del día en que yo iba a resolver la causa, una voz anónima se comunica con mi casa y amenaza de muerte a mi señora, y después, al no tener eco, a los 10 minutos llama de nuevo y le dice que la amenaza de muerte no era hacia mi señora, sino hacia mis hijos. O sea, mi señora, doctor, bueno, es un clarísimo accionar mafioso. ¿Cómo? Un clarísimo accionar mafioso. Totalmente, totalmente. Y después no solo eso. Ese mediodía, antes de que yo resolviera finalmente en la causa, yo tenía una audiencia en donde tenía que estar presente el doctor Germano por los Moyano y el doctor Escalera por el Ministerio Público Fiscal. La audiencia era oral y pública. Estaba el doctor Escalera con 3 o 4 personas más. En esa audiencia se pidió en algún momento un cuarto intermedio porque el doctor Escalera tenía que fundamentar un recurso de apelación que había planteado. Y es en ese momento, justamente en el cuarto intermedio, que en un baño público del Polo me desaparecen los 2 teléfonos. Bueno, eso, imagínense la presión que significaba todo eso, lo que había pasado y lo que estaba pasando ese día. No, impresionante, decididamente. Y a todo eso, una vez, después de resolver, entrego el expediente para que vaya a Lomas, para que se notifique el doctor Escalera, pues ya se había ido él, y a los 10 minutos de retirar personal de la Fiscalía General Adjunta de Lomas de Zamora el expediente y llevárselo, a los 10 minutos aparece la resolución en su parte dispositiva en Twitter, con lo que habían sacado, y con fotos, habían sacado fotos de la parte dispositiva y la estaban distribuyendo a través de las redes. El punto culminante de todo eso es que ese mismo día, en Avellaneda, a instancias mías, se había organizado un acto de celebración de los 10 años del Polo Judicial de Avellaneda. Después de mucho tiempo yo había logrado invitar y que concurrieran los 3 últimos intendentes de la ciudad que estaban distanciados por el tema ideológico, ¿no? Pero los pude tener ahí a los 3 presentes. No solo eso, había 200 personas representantes de todos los sectores de Avellaneda. Bueno, en ese acto constato que por una decisión, yo no sé de dónde pudo haber venido, una orden, no participaron del acto ni los fiscales ni los defensores, que dependían justamente del procurador general, doctor Contegrán. Bueno, todo eso, se desarrolló el acto así como pudo desarrollarse, fue un brillante acto, muy lindo acto, y ahí tomé la determinación, ante la presencia de la prensa en la calle, ahí tomé la determinación de no solo dar a conocer lo que había resuelto, sino también a denunciar todo lo que me había pasado, con excepción de la visita de los agentes de inteligencia. Que afortunadamente en esa noche no lo dije si no me hubieran tomado de loco. La denuncia contra los agentes de inteligencia la hice una semana después cuando me citaron de la Procuración General de la provincia a declarar en un sumario interno. Ahí declaré todo y ahí se dio publicidad, trascendió todo eso y ahí empezó el conocimiento público de lo que me había pasado. Así que sí, esa es la historia. Conocimiento que creo que hemos seguido muchísimos argentinos, hemos eso seguido a lo largo del año pasado. Claro, eso fue el 16 de octubre de 2018. En el año 2015, a mí se me inicia un jury a raíz de algunas decisiones que yo tomé en mi juzgado, todas decisiones totalmente defendibles, basadas en el derecho, pero que habían tenido su origen en un problema que tuve yo con la UFI 4 de Avellaneda en relación con algunos procederes non sanctos de esta UFI 4 con respecto a los asuntos que llevaban a su cargo. Y además había resuelto en contra del intendente de Avellaneda un recurso de amparo, y es ahí donde se me inicia el jury, con esas 2 bases y 2 raíces, que dos orígenes, ahí se encuentran los orígenes del jury. En el jury se reúnen una serie de imputaciones que, les repito, totalmente defendibles, y el jury se inicia en el 2015 sobre hechos del año 2010, son hechos todos del año 2010, y a partir de ese momento el jury entra en un stand-by, hasta que en el 2018, en octubre del 2018, después de yo hacer las declaraciones que hice el 16 de octubre, en noviembre se despierta el jury y empieza a tener un inusitado movimiento. En diciembre se me suspende, se me aparta en diciembre, y el año pasado, en noviembre del año pasado, se me suspende con el embargo de 40% en los mis haberes. Situación hasta que todavía... El día de hoy. Hasta el día de hoy, que va a seguir hasta que tenga la audiencia final, ¿no? Así que esa es la historia, doctor, mía, ¿no? A mí me interesaría saber que, por favor, nos explique cuáles son las funciones que tiene un juez de garantías, que es su cargo, ¿no? El juez de garantía, como bien lo dice la palabra, nosotros resguardamos las garantías constitucionales para que se mantengan vigentes durante el proceso. Después, además, otorgamos libertades, dictamos la prisión preventiva cuando corresponde, atendemos los pedidos de las partes y en general recibimos las peticiones de medidas de investigación de parte de los fiscales, que son los directores de la investigación. Le pregunto sí. Esto por esta terrible acometida contra usted en cuanto a ese pedido expreso de detención de Moyano. Sí, lo que pasa es que, bueno, así como lo pidieron la detención de Moyano, evidentemente, y yo lo puedo, lo ratifico, no había elementos en la causa para que la detención fuera procedente, ¿no? Porque claro. no había realmente elementos. Es decir, en ninguno de las cuerpos del expediente que me mandaron no había una sola actuación o llamada telefónica de Moyano dando alguna orden o que constatara alguna actuación de Moyano en un ilícito. Así estaba así era el tema, ¿no? Justamente que, bueno, por eso se vulneraban realmente las garantías constitucionales. No, por supuesto. Aparte, no había motivo alguno para dictar orden de detención en contra de Moyano. Doctor, así que, bueno, yo leí hace unos días, unas semanas atrás, leí en... Perdón, creo que no escucho bien, no escucho bien. ¿No me escucha bien? Ahora sí. Bueno, le comentaba que leí hace unas semanas atrás apenas sí. en el diario Página 12 una sí. intención suya de probablemente presentarse como querellante en el juzgado federal de Lomas de Zamora, en el cual se está tramitando toda esta mega causa del espionaje ilegal, ¿no?, durante el gobierno anterior. En realidad lo que hicimos con mis defensores, lo que hicieron mis defensores, es presentar un pedido de informes al juez Auge a los efectos de constatar si había alguna prueba en el expediente que acreditara que hubiera habido espionaje sobre mi persona o sobre las de ellos, ¿no? Ajá. Así que lo que pasa es que mi caso es muy especial, porque en mi caso pudo haber habido alguna actividad de espionaje previa al encuentro con estos dos espías, pero lo de ellos hacia mí era directo. Aparte, ahora, transcurrido el tiempo, yo era la única persona de la cual ellos dependían para que yo detuviera a Moyano. Por eso me visitaron personalmente. Y no me visitaron dos empleados, me visitaron el jefe de asuntos jurídicos y el asesor financiero de la AFI. Es decir, lo de ellos fue la última maniobra para tratar de lograr que se detuviera a Moyano, ¿no? Claro, digamos que aún siendo espías, actuaron tan frontalmente que no espiaron nada. Totalmente, directamente se presentaron porque era la última oportunidad que tenían. Claro. Ahora, otro tema, doctor. Antes de ayer, el presidente de la Nación presentó el proyecto este de reforma judicial que viene siendo un tema más que esperado, esta reforma judicial. No sé qué comentarios o qué reflexiones le merece este proyecto. Mire, no sé si está al tanto, digamos, de todo, porque... Sí. Mire, Silvia, con respecto a esto, yo se lo comenté a usted en privado cuando nos conocimos por teléfono. Hay que analizar el tema desde dos puntos de vista. Primero, evidentemente hace falta una reforma judicial en el orden nacional. Sí. ¿Por qué? Porque el objeto de la justicia, ¿cuál es? Es una justicia independiente, imparcial, rápida, efectiva, cercana a la gente. Entonces, la reforma judicial evidentemente apunta a eso, más allá de la oportunidad que se presentó o no. Y, por supuesto, la reforma judicial que ingresa a través del presidente de la Nación al Congreso, después habrá de debatirse y cada parte hará valer sus argumentos en pro y en contra, por lo que la reforma judicial recién ingresa al Poder Legislativo para seguir todas las etapas para ver si realmente se transforma en ley el día de mañana. Ahora bien, estamos todos de acuerdo en que hay que reorganizar la justicia por en razón de las de lo que ya le dije recién. El tema es otro, que yo creo que previo a la reforma judicial, en cada uno de aquellos que administramos justicia, hace falta que interiormente, que en nuestro interior, hagamos una revolución moral. Porque de nada vale una reforma judicial, por lo mejor que sea, si el juez que administra justicia se sigue valiendo de, o se sigue sobre el juez que administra justicia, ejerciendo presiones como las que me hicieron y como las que muy acostumbradamente hacen en la justicia argentina. Es decir, acá esta reforma judicial va a funcionar siempre y cuando los que administramos justicia apliquemos la ley y sancionemos en función de los elementos que surjan, de las causas y del derecho que rige sobre las causas. Siempre en forma independiente a todo tipo de presión o todo tipo de influencia, especialmente desde la política. Entonces, yo soy partidario, soy de la opinión de que los principales responsables de que esta reforma judicial sea exitosa somos los jueces. Mientras los jueces no asumamos la responsabilidad que nos cabe en esa insigne tarea que es la administración de justicia, y no comprendamos que tenemos que ser imparciales y que tenemos que asumir los riesgos. Porque, mire, el 16 de octubre me dice, uno de los periodistas me preguntó cuando salí al polo, me dice, ¿usted no tiene miedo por su vida? Le digo, no, porque acá en la Argentina, le digo, el que asume un cargo de juez tiene que ser consciente que asume ese riesgo. Se lo dije. Entonces, el juez tiene que hacer así. Es una tarea. Yo siempre dije que la magistratura es una bendición, es un privilegiado aquel que pueda administrar justicia a la gente. Entonces, eso implica riesgos, más en un país en crisis como el que tenemos. Hay que estar dispuesto a asumir. No se puede asumir la magistratura teniendo temores o aceptando las presiones que pueden venir de la política, ¿no? Entonces, ahí hay dos temas. Volviendo al tema de la reforma. La reforma es necesaria, puede ser necesaria. Es una oportunidad para agilizar la justicia, para hacer una justicia rápida, como ya dije, cercana a la gente, para fortalecer el poder judicial, por supuesto, siempre dotando de los medios para que realicen su tarea, ¿no? Pero también lo más importante es que los jueces actuemos a la altura de lo que este país requiere, ¿entiendes? Pero a mí se me ocurre una pregunta, doctor. Sí. Esta expresión de deseos, esta revolución moral de la cual usted habla, en el medio de largos periodos, muy, muy largos periodos, doctor, en los cuales justamente la justicia estuvo muy, como muy empañada, muy empañada realmente de la política, una actitud muy intrusiva por parte de la política o los gobiernos de turno, en realidad. Yo me pregunto cómo lograr esa revolución moral y si algo de ello sería posible a través de este proyecto, con las modificaciones que correspondan ir haciéndole, este proyecto de reforma judicial. O sea, que no quede solamente en manos de cada uno, de los administradores de justicia. En principio tiene que ser así. Tiene que ser así. Fíjese usted que mi actitud de denunciar lo que pasaba, de las presiones que había tenido, después fue con el tiempo imitada por varios jueces. No, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, eso, aunque uno le haya costado estar en el estado en que estoy yo ahora, sin trabajar hace un año y medio, eso a mí, por ejemplo, me llena de satisfacción, porque di un paso que alguien tenía que dar, afortunadamente lo di yo, pero que después lo mejor fue que fue imitado por otros colegas de grado y va a seguir imitado. Es decir, acá el problema es que los jueces despertemos. Ojo, esto no quiere decir que los jueces seamos malos. Lo que pasa es que sobre la justicia también se cierne un sistema que la aplasta la justicia, especialmente desde el punto de vista ético-moral. Ese sistema sí. no es una casualidad, ese sistema se estableció a través de un modelo económico determinado el 24 de marzo del 76, y a través de ese modelo se ha querido liquidar a la República Argentina desde todo punto de vista, del económico, del físico y del moral. Entonces, usted, el otro día cuando tuvimos esta conversación en privado, usted, yo recorté una palabra suya o un comentario suyo, doctor, que fue esto de la semilla que plantaron. Exactamente, exactamente. O que se plantó en aquel nefasto... Ese día, el 24 de marzo de 76, se comenzó a plantar la semilla de la decadencia en la Argentina. Bueno, esa semilla fue creciendo y la democracia la ha estado alimentando y regando. Hoy esa semilla es un árbol que no tiene límites en su crecimiento y no tiene un tutor que lo guíe. Me da cuenta decir, yo soy un profundo, acérrimo defensor de la democracia, pero la democracia ha cometido serios errores. Si no los hubiera cometido, imagínense, si el 24 de marzo del 76 teníamos un 4% de pobreza, ahora tenemos un 50%, algo pasó. Entonces, la semilla de la decadencia es un gran árbol hoy y especialmente afectó las bases morales del país. En el año 73... No fue para menos, ¿no? Porque el episodio de aquel 24 de marzo y lo que siguió los años siguientes fueron realmente la época más oscura y más siniestra de nuestra historia. De todos modos, también, yo por lo menos eso es mi manera de pensar, esta democracia en nuestro país es muy corta, es muy joven. Sí. Hay sociedades que tienen democracias de muchísimo más extensión, que han durado en el tiempo y siguen durando en el tiempo. Nosotros somos apenas 3 o 4 décadas de democracia. Claro, sí. Que casi estamos en el comienzo, francamente. Sí, doctor, quiero más que agradecerle su benevolencia, su buena disposición para estar con nosotros. Quiero también comentarle cómo fue que llegamos a contactarnos con usted, que fue a través del doctor Leandro Prieto, justamente del Polo Judicial de Avellaneda. Sí, una gran persona. Sí, realmente yo no lo conozco, pero conozco a la doctora Roxana Puche, que trabaja en ese polo judicial, ¿no? Es en la oficina de mandamientos. Bueno, gracias a ellos hemos tenido la dicha de conocerlo, de poder conversar con usted. En mi caso ya 2 veces hablé con usted, con lo cual me llena de alegría. Y vamos a hablar muchas más. Bueno, ojalá. Le agradezco mucho su tiempo, sus respuestas y bueno, estos conceptos que fue desgranando a lo largo de este rato. Yo le agradezco a usted la oportunidad de dejarme transmitir estos pensamientos y estoy a su disposición para cuando usted lo necesite. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego.